Bien, muy buenos días tengan todas y todos usuarias y usuarios de este espacio que se integra ahora a esta revista mundial que está iniciándose hoy acá en el sistema YBKE, precisamente para optimizar lo que ya veníamos haciendo desde acá, desde los estudios de YBKE Mundial, el sistema YBKE Mundial para toda Venezuela, atendiendo el reclamo, la necesidad, la aspiración de ese pueblo que nos sigue, las usuarias y usuarios que siempre están pendientes del mensaje que desde el gobierno bolivariano, a través de su poderosa red de medios de comunicación, lleva adelante para mantener en alto precisamente eso, la palabra, el pensamiento revolucionario que nos ha traído el comandante Chávez para bienestar, para beneplácito de toda Venezuela. Es parte de la evolución permanente de esta dinámica constante que hay en la revolución bolivariana, como lo hemos dicho en otras oportunidades. La quietud, el carácter estático, se corresponde con aquellos modelos de sociedad en los cuales se persigue perpetuar precisamente los vicios, las deficiencias, las carencias de las que a lo largo del tiempo ha sido víctima las poblaciones en el mundo entero, por el sometimiento, por precisamente la visión oscurantista de lo que debe ser el avance del conocimiento del ser humano. En la revolución bolivariana no existe espacio para eso, no existe espacio para el oscurantismo, no existe espacio para la inmovilidad. La dinámica es permanente, la vemos día a día con un pueblo en la calle que, tal como hoy, 4 de febrero, Día de la Dignidad, se expresará una vez más a lo largo y ancho del país con todo el ímpetu, con toda la fuerza que caracteriza hoy por hoy a nuestro pueblo venezolano, que en sintonía con lo que es la propuesta de justicia y de igualdad social que ha presentado el comandante Chávez al país, a Latinoamérica y al mundo, está diciéndole a los cuatro vientos, al mundo entero, que hay aquí una auténtica revolución en nuestro país. Y YBKE Mundial, el sistema YBKE Mundial, como integrante del sistema bolivariano de radios que dirige la camarada Desiré Santos Amaral, desde acá, desde este frente de lucha que es YBKE y que dirige la licenciada Raquel Ruiz Sánchez, junto con José Manuel Coa en la jefatura de prensa, está presentando esta nueva fórmula, precisamente para satisfacción de esas aspiraciones del pueblo y en correspondencia con esa necesidad de la dinámica constante que, en el marco del proceso dialéctico de construcción permanente de un modelo que se erige sobre las ruinas que van quedando del modelo que ya ha pasado a formar parte de la historia nefasta, oscura, triste, que fue la Cuarta República, para ir construyendo cada vez con más fuerza los cimientos de este nuevo modelo de sociedad, que es el socialismo bolivariano, el socialismo nuestro, el socialismo del siglo XXI. Nos complace entonces muchísimo estar en el cierre que haremos de ahora en adelante de manera cotidiana de esta revista que arranca desde las 4 de la mañana, como ya ustedes han escuchado. La revista mundial tiene a Severiano Suárez ahí, amaneciendo con Severiano desde las 4 de la mañana. Ya a las 5 y 30 entonces enlaza el noticiero mundial matutino también con Severiano, ahí ya de manera integrada, no como espacios separados, para luego del himno nacional, que es a las 6 de la mañana, por disposiciones y normativas legales que rigen la materia, va a estar entonces Mariana Zambrano, como estuvo hoy. Nosotros la saludamos, le damos la más cordial bienvenida a este equipo, y luego Gabriela Tarazona en la ronda informativa. Nosotros cerramos a las 8, como lo hemos venido haciendo, pero como ya la clausura pues de esta revista mundial. Esperamos que sea de la satisfacción de todas y todos, usuarios y usuarios, este nuevo esquema, este nuevo formato que se ha hecho con muchísimo cariño, con muchísimo trabajo y con muchísimo interés por servir cada vez de mejor manera a todas y todos ustedes. Esperamos entonces también su reflexión a través de la mensajería sobre esta nueva propuesta. Hoy, por supuesto, el tema será el Día de la Dignidad, como se le conoce. Por ahí, algunos medios de la derecha siguen empecinados en tratar de imponer la fuerza de los medios en manos de los sectores ultrarreaccionarios, contrarrevolucionarios, que se empecinan en tratar de ocultar el avance de nuestra sociedad en este nuevo esquema, en este nuevo modelo, en el cual el pueblo es el centro y acción de ya no solo una gestión de gobierno, sino de un proceso de transformaciones profundas que se está adelantando en nuestro país y que ya ha alcanzado su estadio de carácter irreversible, es decir, el punto de no retorno del que habló nuestro comandante Chávez en la campaña pasada para las elecciones presidenciales del 7 de octubre. Esos medios están empeñados en visibilizar esta fecha o, en el mejor de los casos, en desvirtuarla. Esa es su tarea, esa es su labor. Ellos siguen tratando de colocar o de posicionar, como se dice técnicamente, la fecha como una fecha fatídica. Algunos medios lo han tratado de manipular en ese sentido, colocando el asunto como una fecha en la que hubo una gran balacera con una gran mortandad y hasta ahí llega el asunto, descontextualizándola de todo lo que fue la realidad social que estuvo experimentando nuestra sociedad, nuestro país, nuestro pueblo, desde la caída misma de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en el 58, cuando se rebeló como pueblo, como tal, sin la conducción de ningún liderazgo político que fuera determinante ahí, salvo el respaldo, el apoyo solidario que tuvo desde la izquierda siempre, particularmente desde el Partido Comunista de Venezuela, aquella insurrección popular que dio al traste con la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. De ahí en adelante se dio un proceso terrible, trágico, nefasto, que el país todavía rememora con dolor cuando vemos cómo se están recrudeciendo las situaciones terribles que se dieron en el pasado de exterminio de la disidencia con la salida a la luz del mundo de los restos de grandes mártires de todo ese periodo, como los de Noel Rodríguez, por ejemplo, que salen a la luz a gritarle al mundo cómo fue de atroz y de perverso aquel proceso, aquel periodo de nuestra historia, la Cuarta República, el periodo del puntofijismo. Durante todo ese proceso, a lo largo de más de 4 décadas, el pueblo estuvo luchando en una guerra que fue silenciada, como decimos, invisibilizada de manera sistemática a partir de la represión terrible que se impuso en nuestro país, pero que nunca cayó ni la voz ni cesó el esfuerzo revolucionario, transformador, la vocación revolucionaria del pueblo por tratar de superar ese periodo terrible, casi desde el instante mismo en que se inició la traición de aquel proceso en contra de lo que fue la voluntad del pueblo del 58. Y es lo que el 4 de febrero cristaliza de manera contundente para picar, para dividir la historia en dos grandes toletes, como se dice. Para frenar lo que hubiera podido terminar siendo una guerra civil que se hubiera continuado, como ha sucedido en muchos países nuestros americanos, lamentable y terriblemente. La llegada, la insurgencia de ese movimiento valeroso, consciente y profundamente comprometido con la patria, como fue la de los militares que se rebelaron junto a Hugo Rafael Chávez Frías, que le dio un giro radical a todo lo que había sido la confrontación en la historia reciente contemporánea de nuestro pueblo contra el Estado, precisamente por ser un poderoso brazo del Estado, la Fuerza Armada, que se aliaba por primera vez de manera decisiva con ese pueblo que estuvo conduciendo desde siempre lo que fue esa lucha, como decimos, en la búsqueda de conquistar la justicia y la igualdad social. y que tuvo un detonante que nosotros no nos cansaremos de decir que no fue el que ha pasado a la historia de manera emblemática como el más significativo, el por ahora. Para nosotros, desde nuestro modesto punto de vista y sin contrariar lo que haya sido en ese momento la intencionalidad de nuestro queridísimo comandante Hugo Chávez Frías con el por ahora, la frase más representativa y que más significó en el fondo del corazón de los venezolanos, cansados, obstinados durante décadas de las traiciones, de las mentiras, del engaño persistente, perdurable, permanente e irreversible de los sectores elitescos de la política cuarta republicana, como fue la frase de asumo la responsabilidad. Fue el primer político, el primer hombre que asumió y que ha asumido hasta ahora la responsabilidad sobre sus actos, sobre todo eso, actos tan de tanto impacto en la sociedad venezolana como fue la rebelión cívico-militar del 4 de febrero del 92. Asumir la responsabilidad fue de verdad un gesto que significó para las venezolanas y venezolanos y sigue significando cada vez más en la medida en que la dimensión histórica permite verlo con mayor claridad cada vez más, el gesto verdadero de un hombre que enfrentaba con honestidad, con entrega total y con profundo sentido de compromiso, un reto que jamás nadie había asumido como lo estaba haciendo él. Ese sentido de la responsabilidad, de dar la cara por el pueblo, poner el pecho por delante, no lo hizo jamás nadie, desde la histórica gesta independentista hasta nuestros días, como lo hizo Hugo Rafael Chávez Frías en ese momento. Frente a los que fueron sus captores en ese momento, es decir, ya perfectamente reducidas sus posibilidades en aquel momento como líder de un movimiento que ya había sido sofocado. Sin embargo, ahí, en las instalaciones del Fuerte Tiuna, a donde había sido trasladado, el comandante Chávez asumía con esa frase que consideramos la más valiosa, la más potente y la más poderosa en el sentir del pueblo, un compromiso histórico definitivo. Y eso es lo que cada día se ve con mayor fuerza. La gran diferencia de la gesta del 4 de febrero, que los medios de la derecha quieren seguir colocando como una fecha fatídica, es que jamás la derecha ha asumido la responsabilidad como la asumió el comandante Chávez en esa oportunidad. Es ahí donde está un verdadero factor diferenciador, sustantivo y perfectamente claro para el pueblo, que sabe lo que es el engaño, que sabe lo que es la trampa, la triquiñuela, la canallada desde los sectores políticos en contra del país y que sabe lo que es cada vez con más fuerza, mayor claridad, la rectitud, la honorabilidad, la decencia de ese soldado que salió a entregar todo por el pueblo, por la patria, en esa oportunidad, aquel 4 de febrero. Lo que hizo Chávez no se vio nunca en la historia, pero no se ha visto después tampoco, de esa manera, en esa dimensión, como lo planteó este fin de semana ahí en el recién inaugurado Teatro Aquiles Nazoa, ahí en San Juan, aquí en Caracas, el buen amigo historiador Vladimir Acosta, cuando hacía una relación de todo lo que nos ha pasado desde entonces, hace 21 años hasta esta fecha. En un extraordinario, muy sentido, emotivo acto que todas las venezolanas y venezolanos deben haber visto, ahí en ese teatro, que contó con la asistencia de nuestro querido vicepresidente ejecutivo, Nicolás Maduro, quien tuvo unas palabras muy sentidas, muy emocionadas, pero muy esclarecedoras de lo que ha sido todo el proceso, se daba cuenta de algo que tiene que ser muy significativo hoy para las venezolanas y venezolanos. Se da cuenta que con la lectura que hizo en un momento determinado del evento Ramonet, ese prestigioso periodista hispano-francés, desde hace tanto tiempo una persona preocupada por lo que está sucediendo en Venezuela, un periodista, un comunicador comprometido con las luchas de los pueblos, no solo a nivel venezolano o español, sino internacional y mundial, Ramonet daba cuenta del discurso de asunción del 2 de febrero del 99 en el que el comandante Chávez hablaba con claridad meridiana de todo lo que iba a hacer en lo sucesivo la revolución como instrumento para consolidar una lucha, una aspiración que no sería traicionada jamás por la revolución bolivariana. Ahí se daba cuenta de que lo que dijo Chávez en aquel entonces se ha cumplido cabalmente a lo largo de todo el periodo, con lo cual se convierte, se erige, ya no solo en el gran líder, en el gran conductor, sino en el político por excelencia a lo largo de toda la historia republicana, que no ha traicionado una sola de las promesas que le hizo al pueblo en aquel entonces. Lo que se ha dado en la revolución, con todos los tropiezos, con todos los problemas, con todas las vicisitudes, con todos los obstáculos, los sabotajes y las interferencias por parte de los sectores de la derecha contra revolucionarios nacionales y extranjeros, esta revolución es lo que dijo Chávez que iba a ser, y se convierte entonces en el líder liberador de un pueblo sin haber traicionado una sola de sus propuestas ni desviado en modo alguno lo que fue la concepción de este proyecto de transformaciones profundas que está adelantando la revolución bolivariana en nuestro país. Ese es el documento más valioso hoy por hoy para las venezolanas y venezolanos. Ese discurso de asunción al poder en 1999 por parte del comandante Chávez ahí en la Asamblea Nacional, entonces Congreso Nacional de la República. Eso hay que releerlo con detenimiento, hay que repasarlo, porque efectivamente estamos en presencia de un proceso histórico que ha dividido la historia de este país, que ha dividido lo que ha sido el curso terrible que tuvo nuestra nación hasta la llegada del comandante Chávez, y con su propuesta revolucionaria ha enrumbado a nuestra nación por derroteros verdaderamente esplendorosos en la conquista del bienestar, en el logro del bienestar para el pueblo venezolano. De modo que estamos en presencia de un proceso vivo, de un proceso donde la sociedad está activada de manera permanente. Eso lo estamos viendo. Si hay alguien que sienta algún tipo de fatiga, algún tipo de monotonía, por mínima que sea que la sienta, respecto de las inmensas, gigantescas movilizaciones de masa que se han venido dando a lo largo de todos estos últimos eventos de la revolución, en respaldo a nuestro comandante, en respaldo a la institucionalidad, en respaldo a la democracia sólida, profunda que estamos construyendo las venezolanas y venezolanos. Y hoy, en la salutación a esa gesta heroica, histórica, que muchos quieren colocar, incluso a veces distorsionado desde las filas de la revolución, por gente que termina explicando de manera escueta este fenómeno importantísimo de nuestra historia, que fue el 4 de febrero, que en la boca incluso de algunos de sus protagonistas llegan a decir que no se cumplieron los objetivos, como dijo el comandante en su oportunidad, pero que cuando lo examinamos en el decurso de estos últimos 21 años, vemos que los objetivos no solo se cumplieron, sino que se superaron los objetivos, porque en tan corto periodo de tiempo, haber logrado alcanzar el poder por la vía electoral, haber avanzado la confrontación con la derecha, como se hizo de manera decisiva, con coraje por todo el pueblo, rescatando primero a su presidente de un golpe de Estado, luego superando la terrible felonía del paro petrolero apoyada por los Estados Unidos, y luego todo lo que ha sido la confrontación con la derecha, pero además no detenerse en la construcción del modelo de justicia y de igualdad, avanzando políticas inclusivas de manera permanente, colocando al centro de la diana al ser humano para avanzar en las políticas de superación de la miseria, del hambre, de la exclusión, de manera sistemática como lo ha hecho la revolución bolivariana. Eso es más que cumplir con los objetivos del 4 de febrero. En tan corto periodo de tiempo, un proceso que para otras naciones a lo largo de la historia han tardado décadas, a veces siglos, en cumplirse, cuando hayan tenido incluso planteado de manera honesta objetivos de superación de la miseria, de la exclusión. Nosotros en apenas 14 años, habiéndolo superado, cumplimos y rebasamos los objetivos que estaban planteados el 4 de febrero. En todas las guerras, hay siempre batallas que se ganan y hay otras que se pierden. El 4 de febrero puede haberse perdido como batalla militar, pero como gesta política, como gesta heroica, es el mayor triunfo que ha tenido nuestra República en el último siglo, a partir de que fue una insurgencia popular. Es el pueblo que salió a la calle, que no se ha detenido más nunca, que ha estado siempre activado, que ha estado ahí a la vanguardia de las conquistas que deben librarse, y que ha incluso restituido el hilo constitucional, como sucedió en el 2002, rescatando el pueblo mismo a su presidente, a su comandante, a su líder. Eso que estamos viendo es un logro producto de la visión, de la claridad de quienes estuvieron al frente del 4 de febrero. Una fecha que es verdaderamente por encima de todo lo que se le quiera adjetivar, por encima incluso del concepto de la fecha de la dignidad, es una de las fechas más importantes para las venezolanas y venezolanos del último siglo en nuestro país y probablemente todo lo que llevamos de República. Hacemos nuestra pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Usted está en sintonía de la Revista Mundial. Sin tapujos, con Alberto Aranguibel. Revista Mundial. Salga a la calle bien informado y no se deje manipular. ¡Lleve qué! Sintoniza 550 AM y 94.5 FM. YBKE Mundial 550 AM. Revista Mundial 94.5 FM. YBKE Mundial 550 AM. Revista Mundial 94.5 FM. YBKE Mundial 550 AM. Revista Mundial 94.5 FM. YBKE Mundial 550 AM. Revista Mundial 94.5 FM. YBKE Mundial 94.5 FM. Publicidad. Desde pequeño aprendí que si te esfuerzas lo suficiente, puedes lograr todo lo que quieras. Y si lo haces con responsabilidad, no hay límites. Si tienes una deuda, esfuérzate y págala a tiempo. Si tú eres responsable, todos te van a apoyar y podrás llegar hasta donde quieras. Banco de Venezuela. Ya yo no soy yo, yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Tú también eres Chávez, joven venezolano. Yo soy Chávez. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Yo soy Chávez. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora. Yo soy Chávez. Tú también eres Chávez, niña venezolana, niño venezolano. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Porque Chávez no soy yo. Chávez es un pueblo invicto, invencible. Chávez somos todos. Día Mundial con el cáncer. A pesar de los avances médicos, el cáncer sigue siendo una de las principales causas de mortandad en el mundo. Incluso en los países desarrollados, es la segunda enfermedad más dañina, y se estima que el número de muertes derivadas del cáncer aumentará en los próximos años, consecuencia del incremento de la población y su progresivo envejecimiento. Podemos decir que el cáncer se manifiesta en un organismo en forma de células malignas. Estas se producen en exceso y crecen hasta el punto de superar los límites normales, invadiendo el tejido circundante y, en ocasiones, propagándose en forma de metástasis. El Día Mundial del Cáncer se celebra cada 4 de febrero, con la intención de informar sobre las distintas manifestaciones de la enfermedad e incidir en lo que se refiere a prevención y una mejor calidad de vida para los enfermos. Día Mundial contra el cáncer. Estamos en tu parroquia. Es el plan mediante el cual el gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas se ocupan de manera intensiva de todas las parroquias en el ámbito de la Gran Caracas, de la capital de la República Bolivariana de Venezuela, con asistencia en todas las áreas de necesidad de cada una de las parroquias. Trabajos de iluminación en conjunto con Corpoelec, plan de colocación de concreto, plan de colocación de asfalto, plan de mantenimiento permanente de quebradas y torrenteras, plan de recuperación y mantenimiento de espacios de encuentro, plan de desmalezamiento y conservación de especies vegetales. Todo ello y mucho más lo puedes consultar a través del 0800 Capital, a través del portal www.gdc.gov.be, donde también encontrarás información del programa Estamos en tu Parroquia. Gobierno del Distrito Capital y Alcaldía de Caracas. Vive tu vida, vive Caracas. Las medidas económicas implementadas por el gobierno capitalista y neoliberal de Acción Democrática provocaron una serie de eventos y estallidos sociales a finales de los 80. Estos hechos desataron una rebelión militar el 4 de febrero de 1992. El comandante Hugo Chávez y un grupo de militares tomaron las armas para devolver la dignidad de un pueblo que había sido apaleado, maltratado y desmoralizado por el gobierno de turno. Al ver que los objetivos no habían sido logrados, el comandante Hugo Chávez se dirige a sus tropas. Y este mensaje bolivariano va dirigido a los valientes soldados que se encuentran en el Regimiento de Paracaidistas Aragua y en la Brigada Blindada de Valencia. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá. Ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Desde ese episodio en la historia han transcurrido 21 años. Desde por ahora, del comandante Hugo Chávez se ha convertido en un gobierno que le ha devuelto la dignidad y entusiasmo a un pueblo que había sido apaleado por mucho tiempo por la Cuarta República. Honor y gloria a los caídos y que viva el 4 de febrero. Usted está en sintonía de la Revista Mundial. Sin tapujos, con Alberto Aranguibel. Seguimos con ustedes, aquí en el marco de la Revista Mundial, con su segmento Sin Tapujos. No es que nos hemos reducido, estamos del mismo tamaño. Yo digo segmento porque así es como debe asumirse. La revista es precisamente eso, un mismo bloque compacto en el que hay de manera integrada varios segmentos que tienen información valiosísima para todas y para todos. Nos dicen en dónde están hoy cedulando en el este de Caracas, en las oficinas del SAIME, así nos lo ha dicho su director, que en todas las oficinas del SAIME siempre hay cedulación, se trabaja de manera regular en horarios de oficina. Nos dicen sin tapujos, le piden a la licenciada Jacqueline, hay que aclarar, la licenciada Jacqueline que dicen acá, si es a la que nos estamos refiriendo, es la ingeniero Jacqueline Faría. Nos dicen que en la calle de los bloques 20 al 28 de la UD2 de Caricuao hay chatarras, escombros, que por favor se manden a alguien a que recoja eso para botarlo. Los vecinos lo agradecen. Nos dicen, Paranguibel, ¿qué será de la vida de la leche pasteurizada? Día sin aparecer. Que viva el 4F revolucionario y que viva yo. Estoy de cumpleaños. Eso nos lo dice Berta Tirado. Bueno, feliz cumpleaños para Berta desde acá. Qué maravilla que cumple Berta el 4 de febrero. Eso es sentirse que nació en una fecha patria importante. Eso debe ser maravilloso. Yo no, yo nací por ahí un día cualquiera. Aquí nos hacen algunos también, pero con unos adjetivos contra algunas organizaciones, organismos que no vamos a repetir. El 4F surge un nuevo liderazgo que devuelve al pueblo la esperanza de canalizar su descontento en la construcción del proyecto popular. Nos lo dice Rafael Angulo, de la Salina, ahí en Vargas. Uh-huh. Es que la gente a veces escribe muy a la carrera y cuesta mucho leerlo. Nosotros estamos aquí en vivo, estamos al aire, tendríamos que hacer entonces un repaso mucho más lento de todo esto. El cuadernito del que nosotros le hemos hablado, ustedes tienen siempre que tenerlo a la mano cuando vayan a oír este programa, porque aquí le vamos a tratar siempre de colocar ahí de manera expedita algunos elementos que sirvan de manera muy gráfica para contrastar, para comparar los modelos que están debatiéndose hoy por hoy en el mundo gracias a esa insurgencia que tuvo el comandante Chávez con su propuesta para nuestro país, que fue inspiración para el gran avance de las luchas populares en Latinoamérica y que ya está siendo inspiración también en muchos de esos países capitalistas, en Europa sobre todo, y allá mismo en Norteamérica, que están viendo hacia Latinoamérica con muchísimo interés por lo que aquí está sucediendo. Es el único territorio en crecimiento económico y en desarrollo que se está dando de posibilidades para los pueblos en el mundo, tal como lo decía Ramonet este sábado ahí en su visión tan maravillosa, extensa, completa que hizo del proceso revolucionario venezolano. Y nosotros les pedimos que tengan el cuadernito, porque ahí es donde van a tener de manera más clara, sin tener que darle muchas vueltas retóricas al asunto, cómo es de verdad de deficiente el capitalismo y cómo es de consistente el modelo socialista. Fíjense, por ejemplo, esta tragedia, lo que sucede en Estados Unidos, como una noticia normal. El mejor francotirador estadounidense de la historia, fíjense que ya lo van adjetivando como una persona muy loable. El mejor francotirador es un tipo que está disparándole a otro ser humano para matarlo. Pero ellos lo colocan como que es un gran atleta. El mejor francotirador estadounidense de la historia es asesinado en un campo de tiro. Ah, el que dispara contra ese criminal es un asesino, pero él es un francotirador. Y fíjense ustedes, nada más y nada menos, esta diferencia. Durante los entrenamientos que estaban en un sitio donde este hombre tenía una empresa, porque es un gran empresario, después de haber actuado en las Fuerzas Armadas Norteamericanas allá en el Medio Oriente, bueno, llegó para acá como un respetable ciudadano norteamericano y eso lo permitió abrirse paso en el mundo de los negocios. Montó una empresa de esas que siempre montan esta gente desquiciada, de esas de prácticas de tiro. Y ahí, durante los entrenamientos, un hombre identificado como fulanito de tal disparó a Chris Kyle y a otra víctima, según la policía local. Después el sospechoso abandonó el campo dirigiéndose a su casa en la ciudad de Lancaster. Sin embargo, una hora después la policía detuvo al sospechoso, que es veterano de la guerra de Irak y podría sufrir estrés postraumático. Se espera que, si se confirma esto, a este señor que disparó contra el famoso francotirador sea condenado a la pena de muerte. Y ustedes dirán, bueno, sí, pero es que eso es normal, un tipo que le disparó al otro. No. Resulta que este sujeto, que es considerado el mejor francotirador, asesinó nada más y nada menos que a 152 personas, él solito con su fusil, allá en el Medio Oriente, asesinó a 152 personas, pero es recibido en Estados Unidos como un gran héroe. Y bueno, con todas las posibilidades que se le brindó ahí, precisamente en esa condición de gran ciudadano norteamericano, se le permitió la posibilidad de que montara una empresa para la práctica del tiro. Y ahí, en esas prácticas, llegó uno y le disparó. Entonces, ahora se aduce que sería por estrés postraumático que podría estar sufriendo, porque ese individuo también es veterano de la guerra de Irak. Es una sociedad que cada día expresa con mayor crudeza su descomposición. La forma progresiva, acelerada, en que está cayendo en la tragedia de la descomposición, se ven fenómenos como este, que hace días no habíamos comentado, pero que lo teníamos aquí guardado para ustedes. Fíjense ustedes, ese fenómeno que se da de la exaltación del gran francotirador que ha asesinado a 152 personas, y él es exaltado como gran prohombre en Norteamérica, mientras que quien lo asesina, que ha asesinado solamente a él, va a ir probablemente a la silla eléctrica, porque en Estados Unidos hay silla eléctrica a estas alturas de los avances de la humanidad. Pero en esa misma sociedad, un niño de 7 años fue esposado e interrogado durante 10 horas. Y no es el único. Ustedes saben, ustedes lo oyeron toda la semana. Un niño de 7 años de edad fue esposado a una pared e interrogado por la policía estadounidense durante 10 horas tras ser acusado de un robo de supuestamente $5. De acuerdo con el diario norteamericano New York Post, los policías esposaron el pasado 4 de diciembre al niño Wilson Reyes. Fíjense ya, ¿no? El Reyes quiere decir que es latino, es de origen latino. Y es por eso también por lo que es más cruda esa detención que se hace contra este niño de 7 años de edad en una escuela del barrio neoyorquino que está en las afueras de Nueva York, que se conoce como el Bronx, que es donde están los pobres de Nueva York. Es decir, ese es el trato que se le da a los pobres de origen latino y que además son niños. Eso sucede actualmente en esa sociedad, pero no es el único. En el pasado, en el 2010, un menor de 12 años fue esposado por la policía por dibujar en un pupitre de la escuela. Mientras en otros lugares del país, los estudiantes han sido detenidos por peleas rutinarias. Es decir, allá hay una sociedad que está sometida bajo el terror. Y cualquiera que pudiera ver esto desde el ángulo, por ejemplo, de la derecha, diría, bueno, pero es que por eso es que en Estados Unidos no hay delitos. Pero es que lo que estamos viendo es que es a la inversa. Que es en las escuelas, en los colegios donde ya no se puede ir. En Estados Unidos no se puede ir a ningún colegio. Usted no puede enviar a su hijo por la incertidumbre de no saber si es su hijo va a llegar al final del día vivo, porque no sabe si alguien va a entrar, alguno de los mismos muchachos, a ametrallar a todo el mundo en ese colegio, como sucede cada rato en los Estados Unidos. Y eso no es un invento del chavismo, ni es una campaña del comunismo internacional, ni es un plan de Fidel Castro para desprestigiar a los Estados Unidos. Lo sabe todo el mundo, que la putrefacción de la sociedad norteamericana en la que está cayendo es tal, donde ya los niños de 7 años están siendo tratados de esa manera vejatoria, infamante, humillante, en que están apareciendo ahora como supuestos delincuentes y actuando además los organismos de esa manera tan salvaje, como si con ello van a rescatar a esa sociedad. Pero frente a eso se produce este fenómeno que es probablemente el que emblematiza más la tragedia que hay en esa nación, que es que la Asociación Nacional del Rifle, uno de los organismos más importantes de los Estados Unidos, por encima incluso de la industria, de la empresa, de todos los sectores que hay allá, de los alimentos, de los bienes y servicios, solamente por debajo del sistema financiero norteamericano, la empresa más importante que hay allá es la Asociación Nacional del Rifle, que está enfrentada ancestralmente al control de armas en los Estados Unidos y que ha recomendado que frente a esa situación terrible que se está dando en esa sociedad, donde no se puede enviar a los niños a la escuela sin el debido chaleco antibalas hoy en día, que es la recomendación que están llevando adelante todos los padres y representantes a los distintos organismos de la educación, institutos educacionales allá en Estados Unidos, para confiar en que sus hijos van a estar más o menos a salvaguarda, que es vestirlos con chalecos antibalas. Bueno, esta gente ha planteado que lo que debe hacerse es reforzar la vigilancia armada en los centros educacionales. Es decir, los tipos están llevando al país a que lo conveniente es que haya una confrontación armada entre la ciudadanía, pero que no se suspenda la venta de armas, porque esa es la industria más importante que hay allá después del sistema financiero en los Estados Unidos. La Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos redobló su campaña contra el control de armas en esa nación, tema que se debate en varios ámbitos de la sociedad tras la masacre ocurrida el pasado 4 de diciembre en la escuela de Sandy Hook en Newton, en Connecticut Oeste, donde fueron asesinados 27 personas, entre ellos 20 niños. Wayne LaPierre, vicepresidente de la organización armamentista que reúne sectores de ultraderecha, declaró que la posibilidad de que el Parlamento discuta una ley para el control de armas es un proyecto mentiroso. Fíjense los niveles a los que está llegando esa sociedad en terrible decadencia, cada vez más decadente, más putrefacta por la terrible realidad por la que está pasando. El hecho de el gran avance de la Revolución Bolivariana tiene en el comandante Chávez una dimensión única que hoy se constata más que en ningún otro momento. Hoy, 4 de febrero, la aparición del comandante Chávez ante los venezolanos, la llegada del comandante, cuando conocimos todas las venezolanas y venezolanos al comandante Chávez, tiene ese otro componente adicional, que es que nos presentó a una persona que no existía, que ya estábamos descorazonados las venezolanas y venezolanos pensando que no podría surgir de entre nuestras propias entrañas un hombre con tal nivel de hidalguía, de rectitud, de honorabilidad, de entrega a la patria como ese soldado que apareció el 4 de febrero. La dimensión de Chávez nos la dice hoy Nicolás Maduro, nuestro vicepresidente ejecutivo, con estas palabras que queremos colocar. Este micro de YBKE Mundial que queremos repetir para ustedes por la dimensión tan profunda que se palpa de manera tangible, profunda, en esa reflexión que hace Nicolás Maduro sobre nuestro comandante Chávez hoy en el mundo entero, en el corazón de los hombres y mujeres de bien del mundo entero. Escuchemos a Nicolás Maduro. Y cuando uno va a cualquier lugar del mundo, por razones que ustedes saben, me ha tocado ir a muchos lugares, y uno va a un mercado popular a tomarse un café, y en algún idioma le dicen a uno, yo no hablo ningún otro idioma, pero con los traductores todo se puede, hablar chino, hablar japonés, y le preguntan a uno, ¿dónde son ustedes? A un taxista, uno dice, de Venezuela, la gente voltea, Chávez es la marca de Venezuela en el mundo, pero es una marca positiva, porque antes nos conocían por otros nombres, ah, la corrupción, decían, antes, no sé quién, la corrupción, el petróleo, las mises, ahora bueno, está bien que nos conozcas por las mises, muy bueno, la belleza de la mujer venezolana, pero donde uno va, en la esquina que uno se meta, hasta en la China por allá, que puede pensar uno un chino por allá, en un kiosquito tipo Loyada, preguntando en chino con un traductor, ¿ustedes dónde son? De Venezuela, Chávez, Chávez, América. Él sabía que quedaba por aquí, Chávez, ese es nuestro orgullo, eso somos, y estos niños van a crecer como genios, tiene la generación genio en Venezuela, que son nuestros niños porque van a nacer y van a crecer con la educación de esta época histórica y los valores positivos. Venezuela ha comenzado a ser una patria verdadera, un país verdadero, comenzó a caminar con sus propios pies. La independencia nacional, la independencia es el único bien que hemos conquistado a costa de todos los demás. Pero ella, la independencia es y será la puerta abierta que nos permitirá ir conquistando todos los demás bienes para la patria. ¿Independencia o nada? ¿Independencia o nada? Bueno, y se dan cuenta ustedes, nadie mejor que nuestro vicepresidente que viene de ser canciller, es decir, nuestro representante, nuestro embajador ante el mundo, quien durante años de exitosísima labor al frente de ese despacho y que colocó a nuestro país en la escena mundial, en lo más alto, en los escenarios políticos, diplomáticos, internacionales, bueno, para decir efectivamente, ¿cuál es el nivel de significación de la presencia de Chávez hoy por hoy en el mundo entero? Eso que quieren esconder desde el primer día los sectores ultraderechistas, que son en verdad negadores de la historia cuando niegan la revolución, porque la revolución es un proceso histórico innegable de transformación de la patria en la búsqueda del bienestar de nuestra población. Esos sectores que tratan de invisibilizar al comandante han tratado de ocultar desde siempre el alcance, la dimensión del liderazgo de Chávez a nivel mundial, a nivel planetario. Ya lo decíamos aquí en otras entregas en las últimas semanas, cómo se traduce eso en la práctica, ese fervor, ese respeto, esa admiración, ese cariño al comandante Chávez, que surge precisamente como el común de los voceros internacionales del más alto nivel de calificación y representatividad, los grandes mandatarios del mundo lo han dicho las últimas semanas respecto de Chávez, que en él encarnan el espíritu de la solidaridad, de la cooperación, de la hermandad, pero fundamentalmente de la moral, de la ética revolucionaria, de la lealtad a un pensamiento en función del pueblo. Eso es lo que hace grande a un hombre en la historia de los pueblos. No es el ser presidente de una nación que se considere prodigiosa, que se considere la superpotencia, ni que se considere la más antigua o la más encumbrada desde el punto de vista de su devenir histórico ni de sus acontecimientos pasados. La grandeza de los líderes se mide en función de esos elementos que hoy son apreciados en Chávez de manera resumida, esos que acabamos de enumerar, y que tiene en el 4 de febrero el punto de partida que permitió visualizar a Chávez no solo para nosotros, que lo conocimos y lo asumimos como nuestro líder y lo asumimos como nuestro padre que iba a liberarnos e iba a transformar este país, impidiendo que siguiera aquí la garra pestilente de la oligarquía transnacional haciendo de las suyas con nuestras riquezas, expoliando a nuestro pueblo, para poner aquí en el rumbo correcto a nuestra patria y así empezar a encauzarnos hacia ese modelo socialista que Chávez ha presentado. Ese proceso del 4 de febrero nos sirvió a nosotros, como digo, pero le sirvió también al mundo entero como referencia de dignidad, de ética como líder frente a un pueblo. Y eso es lo que valora hoy la mayoría de la gente en el mundo en Chávez. Eso es lo que tiene que hacernos sentir profundamente orgullosos a las venezolanas y venezolanos. El 4 de febrero es una gesta heroica, innegable e irrefutable, y así seguirá siendo cada vez más a medida que avance este modelo que, como dijo Chávez, es ya irreversible. Nos vamos por el día de hoy, cerramos entonces esta primera emisión de la Revista Mundial. Estuvo nuestra queridísima camarada y amiga Desiree Santos Amaral al frente del Sistema Bolivariano de Radio. Aquí en YBKE Mundial estuvo en la dirección general la licenciada Raquel Ruiz Sánchez. En la jefatura de prensa, José Manuel Coa, nuestro directo amigo. Ahí frente a los controles, el diestro Marcos Esteves. En la producción del espacio, Marisol de Brot. Y aquí frente al micrófono, su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Nos vamos con el camarada y amigo Amílcar Briceño. Más que nunca es vigente hoy este canto maravilloso, febreros y abriles. Chao, hasta una nueva oportunidad. Siglos de sol en la piel, sus bienes y sus males, sintiendo bajo sus pies presiones infernales, el manto iris tomó del suelo y alzó tanto su voz, que pueblos él despertó.